Uno es uno siempre estuvo involucrado en la gestión pública. Justo estaba recordando, y por ahí acá que lo tengo Horacio, que viene también de la misma generación. Nosotros empezamos cuando a nuestros tiernos 15 años creando y construyendo el centro de estudiantes de nuestra escuela secundaria. Uh-huh. ¿No? Que me estaba acordando que justamente yo al colegio que iba tenía 1000 alumnos. O sea, no es la primera vez que voy a participar de una elección donde votan 1000 vecinos y vecinas. Uh-huh. Así que de ahí, desde que tengo 15 años, que me involucré en la gestión pública, en ese momento estudiaba en un colegio industrial, o sea que eso también me permitió, sé manejar las manos, sé usar cualquier herramienta, soy técnico electromecánico, pero como me involucré y se me despertó el bichito de lo público, de lo político, dije, bueno, acá hay que formarse, hay que estudiar. Entonces, ¿qué hice? Me fui a estudiar Ciencias Políticas. Y en realidad, bueno, prácticamente toda mi vida he estado involucrado en cuestiones públicas y comunitarias. Y cuando tuve la oportunidad, trabajo en el Ejecutivo, hoy trabajo en el Ejecutivo Nacional, soy enlace territorial de la Agencia Córdoba del Ministerio de Trabajo de la Nación. Ahí va. Así que, y no es la primera vez que me presento como candidato a jefe comunal de Los Hornillos. Nada, siento que estoy preparado y que en su momento, cuando nos dejaron hacer, hicimos muchísimas cosas por Los Hornillos. Y estamos dispuestos a volver a hacerlo. En ese sentido, Samuel, ¿me escuchás? Más o menos, pero dale, sí. Cuando me dejaron hacer, hicimos muchas cosas por Los Hornillos. ¿Querés contar un poco eso? ¿En qué contexto hiciste o te dejaron hacer? Bárbaro, Pancho. Sí, mira. O sea, en el año 2003... la gestión comunal de ese momento no fue tan oficialista, no fue oficialista provincial, y tuvo una apertura muy interesante con los vecinos. ¿Quién estaba al frente? Estañaro, Eduardo Oscar Estañaro. Partido Nuevo, ganó como Partido Nuevo. Pero lo interesante fue que se dio un proceso de participación vecinal muy interesante, y en ese momento teníamos un problema serio en Los Hornillos, que era el basural a cielo abierto. Entonces, bueno, ahí se abrió una oportunidad de ser parte y se armó una comisión vecinal en la cual discutimos qué teníamos que hacer para erradicar el basural a cielo abierto. Ahí llegamos a la conclusión de que había que hacer había que implementar la separación domiciliaria y se lo propusimos al jefe comunal de entonces. Y él dijo, sí, todo muy lindo, pero no tengo plata. Lo que nos dio fue nos habilitó unas fotocopias blanco y negro donde le explicábamos a la gente, haga su compost y todo lo demás. Bueno, yo por las revueltas de mi vida, viajé bastante seguido a Buenos Aires en esos años, y bueno, por esta impronta que tengo de la militancia, llegué al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación me dijeron, llevé la propuesta, me dijeron, muy lindo tu proyecto, muy lindo todo, Samuel, pero ¿cómo andás con el jefe comunal? Bárbaro. Y en realidad, yo lo que hice ahí fue construir una relación. Y gracias a esa relación, ahí lo que ocurrió, y por eso digo, me dejaron trabajar, porque yo trabajé con, no para, ellos nos permitieron gestionar el dinero, y con ese dinero construimos una planta de separación de residuos, un galpón de 200 metros cuadrados, que está ahí todavía, con su enfardadora. Eso sigue funcionando, no lo óptimo que uno quisiera, pero sigue funcionando. Y después seguimos haciendo obras, ampliamos la planta potabilizada de Los Hornillos, la llevamos de 100.000 litros a 500.000 de litros. Eso es un montón. Sí. La cocina del hogar de día que tenés acá al lado se hizo con plata del Gobierno Nacional, que también gestionamos. Dentro de nuestra lista tenemos vecinos y vecinas que gestionaron, pusieron ladrillo sobre ladrillo a la Biblioteca Popular Los Hornillos. Bueno, y así muchísimas cosas más, pero bueno, eso fue lo que cuando nos dejaron hacer hicimos, que tiene que ver con gestionar y gestionar dinero del Gobierno Nacional. Porque convengamos que los recursos propios de la comuna de Los Hornillos no alcanzan para llevar adelante las obras y las cosas que hay que hacer en Los Hornillos. La coparticipación de la comuna de Los Hornillos hoy está en 22 millones, se ejecutaron en los tres primeros meses del año, o sea, estaríamos cerca de los 100 millones. La obra de agua costó el equivalente, eran costó el equivalente a 100 millones de pesos. O sea, la obra de agua significó, cuando la gestionamos y la conseguimos, era duplicamos el presupuesto comunal. ¿Te quedo ahí? ¿Te quedó esta pregunta dando vuelta? No, sorprendida, digamos. Igual a mí me parece bueno aclarar que más allá de esto, de en el momento que nos dejaron, en los momentos que nos tocó esto, ser oposición dentro de la comuna y dentro del gobierno provincial, también se siguieron gestionando y tramitando cosas. O sea, en la medida de nuestras posibilidades siempre seguimos trabajando. O sea, han podido ver que ha venido al pueblo desde el camión de pescado para todos, trabajos con el ANSES, trabajos con la biblioteca, siempre hemos seguido trabajando. ¿Eso siempre en articulación con Nación? O directamente en el pueblo, sí, articulación con Nación o con el pueblo, uh-huh. ¿No? Porque también hemos sido oposición nacional, ¿no? ¿Qué reflexión les merece esta situación que se vive esta elección en Hornillos, que hay 7 listas? Mira, a ver, es una pregunta reiterada que nos hacen todos los vecinos. Dice, ¿por qué tantas listas? ¿Y qué contestan? Mira, yo por suerte tengo, hace muchos años que vivo en Los Hornillos y tengo diálogo y a mí también me sorprendió, porque uno siempre trata de hablar con la mayor cantidad de vecinos, a pesar que no tengamos coincidencias político-ideológicas, y prácticamente con casi todas las opciones que se están presentando de los casi 100 candidatos, porque son casi 100 candidatos. Claro, cada lista lleva ¿cuántas personas? 12. Claro. 80, o sea, serían 84 para hacer el número exacto. Con casi todas las listas, si no he hablado con la cabeza, he hablado con el 2 antes de que se cerraran las listas. Y entre las cosas que a mí la reflexión, o sea, te digo, es súper interesante porque evidentemente hay un espíritu de querer participar, pero también, digamos, la comuna es un ámbito muy cerrado y chiquito, o sea, el gobierno comunal, ¿no? Estamos hablando que el que gana la comuna se lleva 2 cargos y la primera minoría 1. Entonces, el ejecutivo comunal es algo bastante chico y restringido. Por eso también es triste para mí de que no tengamos resultado del censo, y con el cual probablemente hubiéramos llegado a superar los 2.000 habitantes, y tendríamos un consejo deliberante. Entonces quizás hubiera sido mucho más fácil acordar con el resto de las fuerzas políticas, porque bueno, tenés un ámbito más importante, ya los espacios a ocupar, tendríamos un consejo de 7 concejales. Consejo deliberante habría. Claro, un consejo deliberante. No existe, digamos. Claro. Como una noticia. Entonces, bueno, habría más lugares para que realmente, bueno. Para debatir. Para debatir, pero sabes. Dentro del consejo. Claro, pero ¿no? También, mira, el asunto es lo siguiente. A mí, de la mayoría de las listas me ofrecieron, pero en general lo que me ofrecían era, cuando nosotros seamos gobierno, vos vas a ser el que nos vas a ayudar a gestionar con la Nación. Y la verdad, o sea, primero, yo nunca trabajé, soy medio reacio a trabajar para, yo trabajo con. Y la verdad que esa propuesta, pero además también hizo, y eso lo discuto, o sea, yo tengo militancia en Tras la Sierra y a nivel provincial. Y la discusión constante que tenemos con nuestros compañeros es cuando nos vienen con los acuerdos, con las alianzas, vienen y te ofrecen, che, todo bien con vos vas a ser mi secretario de Ambiente. Y yo a todos los compañeros le digo, no, pero pará, le digo, vos tenés que ir en algún lugar de la lista, expectable, y después, bueno, sí, si sos concejal, pasarás a ser secretario de Ambiente, es lo que normalmente pasa, ¿no? Los primeros cargos del Consejo Deliberante terminan siendo ejecutivos, pero tenés un resguardo. Si hay un acuerdo político, tenés un resguardo, bueno. Porque si no estás a la firma y a la neurosis del intendente. Y eso, esa negociación, ¿cómo se salda en un ámbito de una elección comunal, en donde no tenés esta parte que mencionamos de lo legislativo? Y primero, digamos, con muchísima voluntad, y respeto por la trayectoria, la capacidad que algunos tienen y otros no. Y a mí lo que me ocurrió es eso, o sea, los planteos que me hacían, nadie me estaba respetando el trabajo de años que tengo yo, y me venían a proponer eso, que vaya, que o sea, me venían a proponer que yo fuera su empleado, cuando yo toda en los últimos 20 años siempre estuve en el ejecutivo y siempre ocupé roles relevantes. O sea, no creo que no me merecía, digamos, las propuestas que me hacían. Y yo a casi todos les propuse que ellos fueran parte de nuestra lista, porque incluso hasta los más cercanos, los más afines, me decían directamente: vos no tenés que estar en la lista. Y es más, caminaron el pueblo diciendo: Samuel no vive más en Los Hornillos, así que por lo tanto no se va a presentar. Cuando, y te digo, y personas que la verdad que me produce un poco de dolor, pero también me da un poco de gracia, porque cuando uno le pide su contacto, normalmente su teléfono empieza con 11 o 351. Bueno, el teléfono de Samuel Revigilio es 3544-573171. ¿Y sabes por qué, Pancho? Porque cuando Samuel llegó a Los Hornillos, la telefonía celular no funcionaba en Los Hornillos. Estamos hablando de 30 años. Y esa gente salió, caminó al pueblo diciendo: Samuel no se presenta más, se fue de Los Hornillos, no vive más en Los Hornillos. Bueno, una absoluta mentira. Así no se construye. ¿Estás enojado? Sí. No estoy enojado. Estoy dolido, en realidad. Estoy dolido porque yo lo que le propongo, o sea, estas 84 personas que están dispuestas a esta contienda electoral, muchos lo hacen por primera vez, los invito a que no hagamos de esto un chiquero. Porque cuando uno juega con barro, se salpica. Entonces, si van a salir a difamar y a mentir, eso va a tener un retorno, va a tener una devolución. ¿Pero ya se está planteando en esos términos la campaña? Sí. Mirá. Sí. Y, o sea, siempre fue en esos términos, ¿no? O sea, vos, Pancho, fuiste testigo que lo tuviste a un jefe comunal que me difamó por demás, y yo ahí también te digo, entre comillas, también quedé dolido con la radio El Grito, porque a pesar de que era una fuente a la que me llamaban, me consultaban, sobre todo en los temas ambientales, que es a lo que me dediqué muy fuertemente, uh-huh, siempre, no levantaron el teléfono para llamarme y decirme: che, acá Samuel, están diciendo que vos te llevaste esto, aquello, cosas. Nunca me llamaron, nunca me dieron el derecho a réplica. Está bueno que ahora lo podamos hacer, pero bueno, tuve que llegar a presentarme en la máxima categoría. Y ahí nos logramos entender. Pero bueno, eso, digamos, es algo serio y tenemos que ser cuidadosos. Yo los invito realmente a todos los que se presentan a la elección de Los Hornillos a que no embarremos la cancha, a que trabajemos con propuestas. Yo tengo propuestas. Y que pensemos en el futuro de Los Hornillos. Cuando mencionaste que te reuniste con absolutamente todas las personas o cabeza de lista de las demás agrupaciones, ¿hay algún límite en eso? Digamos, no con este espacio, porque no representa lo que yo pienso, o ya la política es por fuera de la ideología, se presentan sellos y son marcas. Te lo pregunto porque realmente me lo pregunto yo. ¿Sigue existiendo los partidos políticos con una estructura, con ideología, con unos principios? ¿O hoy son marcas y la que más conviene se usa? Bueno, yo déjame que te conteste esto. Creo que, en principio, yo vengo también, como decía Samuel, desde el 83, o sea, con lo que fue la Vuelta de la Democracia, o sea, como joven, creyendo en la democracia, en la participación, en Alfonsín, cometí, digamos, o sea, tuve la desilusión de lo que la democracia en muchas cosas no llegaba a satisfacer nuestras expectativas. Viví un proceso de gente que hizo de la política un lugar como para satisfacer sus necesidades de otro tipo, no de la gente. tuve mucha desilusión. Y lo que yo veo es que lo importante, o sea, lo que me ha demostrado la vida es que, si bien tuve una gran desilusión con la política, es que toda salida importante es colectiva. Yo no tengo problema en juntarme con gente de otro partido si dentro de lo que podemos charlar, dentro de encontramos que podemos cambiar la realidad de nuestro pueblo, podemos quizá tener diferencias de cómo lo hacemos, pero bueno, nos podemos juntar y charlar y decir, bueno, está bien lo que hacemos, necesitamos agua para, bueno, vamos a ponernos a ver qué podemos conseguir, vamos a ver cómo se hace esto para que tenga menos impacto. El pueblo necesita, digamos, que los jóvenes se queden. Bueno, veamos cómo podemos instrumentar, no sé, talleres de oficios, ver de darle una salida laboral. Creo que en el punto uno, en el trabajo, es importante tener puntos de contacto. Y después, sí, obviamente, hay distintas visiones de país, pero yo creo que son salvables y son charlables dentro de un marco de convivencia. Pero fundamentalmente lo que nos une acá es que estamos en un pueblo que nos conocemos todos y realmente se sabe quién trabaja y quién no. O sea, yo lo que veo es que aparecieron un montón de listas y realmente hay gente que nunca la vimos aportar nada para otro. O sea, que vos le pedís un vaso de agua y no te lo da, pero al otro día sale siendo candidato y diciendo que va a solucionar los problemas de todos los vecinos. Entonces ahí es donde te hace ruido las cosas, ¿no? Uh-huh. Tengo una pregunta sí. De la audiencia, ¿puedo compartirla? Sí, claro. Dale. Ah, ¿acá? Sí. ¿Ahí puedo hablar? ¿Se me escucha? Más proyecto, o menos. Ahí está. Se te escucha mejor, después lo giramos. Acá un vecino pregunta, ¿cómo se construye una oposición de minoría dentro de la comuna que controle lo que ingresa, que lo que ingresa sea para el pueblo? Participando, o sea, con mucha participación, que obviamente es difícil cuando esto está restringido, pero hay que participar y hay que organizar. O sea, además de la comuna de Los Hornillos, hay otros ámbitos de participación. El club, las cooperadoras escolares, la cooperativa eléctrica, la biblioteca, el centro de jubilados, la comisión de la iglesia. Todos esos son ámbitos en donde se discute y se define el futuro de nuestro pueblo. Entonces, lo que nosotros, y yo siempre insisto con mis compañeros y compañeras, es que uno tiene que involucrarse en la gestión, uno tiene que involucrarse en todos los ámbitos de gestión. Y cuando, por ejemplo, mira, te digo, son cosas tontas, pero yo vivo en Los Hornillos, pero vivo más en una zona rural, que por suerte ahora está dentro del ejido comunal de Los Hornillos, y el camino siempre fue bastante desastroso, pero sobre todo una primera etapa por la que pasábamos casi todos los que vivíamos para ahí arriba. Y todos constantemente era el reclamo, tiene que venir la comuna. Y yo un día dije, no, miren muchachos, la comuna está bien, tiene que venir, estoy de acuerdo, tiene que venir. Sí, sí, sí. Pero ¿qué les parece si nos juntamos, agarramos la pala y el pico, y este pozo que hay acá donde siempre se llena agua por razones desconocidas, pero siempre se llena de agua porque es un pozo, bueno, traigamos la pala y bueno, ¿y qué fue? ¿Qué hice? Fui, me puse con la pala y empecé. Y ahí vino un vecino y me dice, no, pero esto lo tiene que hacer la comuna. Y yo lo miré y le digo, ¿y vos qué impuesto pagás en la comuna de Los Hornillos? Ninguno. ¿Por qué? ¿Y por qué? No, porque me dicen que no estoy dentro del ejido. Bueno, entonces hay muchas cosas que se pueden resolver cuando uno se activa y trabaja comunitariamente. Obviamente, uh-huh. El camino, los 4 kilómetros de camino a mi casa solo, nunca los voy a poder arreglar. Pero si los... Hoy en ese espacio rural, que ahora ya sí es parte de la comuna de Los Hornillos, viven 300 personas. ¿De qué zona estás hablando? Estoy hablando de... yo vivo al lado del Pinar, pero sería en esa línea, detrás de la Rudita, digamos. Subiendo por la Rudita. Pero bueno, entre el barrio ese detrás de la Rudita, El Bajo y La Cañada, que las tres estaban consideradas del río hacia el este, la gestión comunal hasta hace 3 semanas se negaba a hacer alguna colaboración porque no estábamos en el ejido comunal, viven 300 personas. Si esas, por supuesto, si esas, si esas 300 personas, no digo los 300, pero 30, 10, nos ponemos a trabajar, seguramente muchas cosas las podríamos resolver de esa manera. ¿Cómo se resuelven las cosas? Colectivamente. Cuando hicimos lo de las basuras, era un grupo de personas y un grupo importante. Cuando hicimos los refugios arriba de la sierra, éramos un grupo de personas y un grupo importante. Y así, en la obra de agua, trabajó muchas personas de este pueblo. No hay otra manera de hacer las cosas. Y qué importante esto, ¿no? Lo que vos también decías de participar, porque, bueno, vos sos consejero en la cooperativa y también pasaron cosas que fue importante el poder poner una voz que también, plantee ciertas cosas de qué es lo que nos pasa, por ejemplo, con el tema de la salud, la ambulancia, digamos, en la comuna. Bueno, hay que participar. Yo creo que todos tenemos que salir y comprometernos un poco. Creo que es un ejercicio y también hay que aprender. Hay que aprender a hacerlo de un modo correcto. Yo, en lo particular, bueno, estoy en otro barrio, ¿no? Pero recuerdo en Dos Arroyos con compañeros que quizá piensan completamente distinto. Es más, participan en otras listas. En otros momentos hemos tomado la pala, el pico, agarrar, arreglar los baches, desviar, digamos, si había agua que hacía una zanja. Y la verdad que se puede. O sea, yo, sin redundar, digamos, en un eslogan, creo en la gente de Los Hornillos. ¿Cuáles serían, si tuviesen que definir, 3 situaciones problemáticas prioritarias a resolver en el pueblo de Los Hornillos? Mira, la prioritaria para mí tiene que ver con la seguridad vial. O sea, vivimos en un pueblo que está encima de la ruta y que hay que construir una banquina, por lo menos. Bueno, por supuesto, la banquina, o sea, te digo, es más, estuve la semana pasada, viajé a Buenos Aires ya con la intención de con un preproyecto. En donde justamente de las cosas que estamos planteando es la banquina a lo largo de los 5 kilómetros que la ruta recorre Los Hornillos, banquina de los dos lados transitables. Sí, sí. Transitables, porque el otro día está ese canal que le han hecho en algunos lados, pero bueno, se ve que el agua desbordó, quise detenerme y vi el tremendo zanjón que tenía al lado, digo, acá rompo todo el auto. Y incluso si viene alguien caminando, voy a perder el control del vehículo y, bueno. Muy propenso a accidentes, sí. Exactamente. Bueno, esa es una obra básica que hay que hacer en este pueblo. Y la verdad, ¿por qué no se ha hecho? Cuesta entenderlo. O sea, básicamente entiendo por qué. Porque nadie se ocupó de ir y gestionar. Son obras que cuestan muchísimo dinero. Uh-huh. ¿Cómo sería? Sí. Lo pregunto tampoco, sí, lo tengo en mente, pero no tanto, dale. ¿No? Pero ¿cómo sería en concreto? Porque hay lugares en donde no sé si qué espacio hay. Si vos terminas la carpeta asfáltica, sí, tiene que haber algo que sea el canal donde discurre el agua. Sí. Y después ya no sé qué espacio hay para una banquina, vereda o como le quieras llamar, en lugares donde está la pared la fachada de la casa. O la fachada de la casa. Hay que ser respetado esa distancia, ¿no? Entre la ruta y cuando uno empieza a construir. No, el tema es que ahora tenés, o sea, sí, está bien, pero tenés un montón de casas. El problema en realidad es que nadie pensó que esto iba a ser un pueblo de más de 2.000 habitantes. Y entre las cosas que veíamos ahí, tenemos algunos vecinos que se dedican a la obra, ¿no? Y uno de los planteos que me hacía el vecino es, me dice, mira, dice, vos en Los Hornillos no tenés nada, nada de nada que te avise, porque bueno, los que vivimos en Los Hornillos ya sabemos que estamos en Los Hornillos, pero cuando la gente que viene circulando está de tránsito. ¿El cartel que diga estás entrando? No, pero el cartel está. Sí. Lo que tiene que haber es algo físico en la ruta, como una rotonda, por ejemplo, o un tercer carril de derivador. Alguna señal material fuerte. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es que por lo menos habría que hacer 2 rotondas, una en el ingreso norte a la altura del ingreso al Pantanillo, y de paso ordene el ingreso ahí. Ahí ya vive muchísima gente también. Qué peligrosa que es esa curva. Sí, y otra, o sea, un algo que te obligue a disminuir la velocidad, no un cartelito que te diga tenés 60 máxima, algo físico, y ese es el rol que normalmente cumplen las rotondas en casi todos los ingresos de cualquier pueblo o ciudad. Esto lo manda gigantescas, lo que pasa que es una ruta provincial, entonces no. Sí, bueno, pero eso, o sea, obviamente que hay que gestionarlo en todas las instancias, y también habría que hacer otro derivador, otra rotonda en el sur, a la altura ahí del súper, que lo hemos conversado con los vecinos que son dueños, ahí tienen un predio bastante importante y están dispuestos a ceder, porque sí, hay gente que sí piensa en cómo el pueblo tiene que crecer, y lo que tiene que ocurrir es eso, que hay vecinos que deberían ceder espacios, razonables espacios, no hace falta, digamos, perder todo, pero sí quizás ceder algún metro para que se pueda hacer más transitable las banquinas, los hornillos. Pero te vuelvo a decir, son obras de muchísimo dinero, que la única fuente grande de dinero de este país es el gobierno nacional, porque es el que recauda el comercio internacional, que es la gran fuente de ingresos de la nación argentina, lo gestiona el gobierno nacional. Entonces, es al gobierno nacional al que hay que ir a gestionar esos fondos. Bien, esa es una de las problemáticas. Bien. Vial, ¿no? Vial, o sea, y te agrego el resto de las calles del pueblo, que son un desastre. Y el otro día, bueno, entre comillas, al caminito que yo le fui con la pala, le han pasado una retroexcavadora, una topadora, lo dejaron impecable. Por suerte no hicieron más daño del que ya se había hecho en su momento, pero bueno, es un camino público, tiene que tener la traza despejada. Pero yo lo que pensaba es, ese equipo vial que hoy está haciendo ese trabajo debería estar de manera permanente en los hornillos, manteniendo el resto de las calles del pueblo. ¿Y esa maquinaria de dónde viene? Sí. Vos sabés que es una fuente desconocida. Algunos dicen que es de vialidad, pero viste, cuando uno se pregunta, pero esta máquina no tiene ningún cartelito de vialidad. Pero habría que indudablemente gestionarlo con vialidad nacional o provincial. En su momento se construyó un consorcio caminero que quedó desactivado, en realidad absorbido por la Municipalidad de Villa Las Rosas, que tenía como objetivo mantener estos caminos rurales y estos caminos por ahí ya no tan rurales, pero que son como las arterias del pueblo, pero eso es lo que tendríamos que tener. Después, el otro problema que para mí es acuciante y que pocos no... Que en su momento, o sea, nosotros en el año 2006 tomamos una decisión muy fuerte acá en Los Hornillos, que fue prohibir el desarrollo inmobiliario sobre la cota de los 1.100 metros. Fue una decisión muy controvertida, pero que por suerte contó con el apoyo de la mayor parte de la comunidad. El fundamento era algo básico. Sobre los 1.100 metros está el monte serrano nativo, donde se produce el agua que a diario bebemos Los Hornillos. Pero además de hacer eso, claro, gestionamos la obra, esa obra fundamental que les comentaba, de llevar de 100.000 litros la reserva de agua. 100.000 litros no es nada para un pueblo de... En ese momento tenía 1.300 habitantes el pueblo, según censo. Lo llevamos a 500.000 de litros. Esa obra estaba planificada, yo la gestioné, así que lo sé perfectamente, para que el pueblo no tuviera problemas de agua hasta el año 2025. ¿Qué significa? Que hoy tendríamos que estar empezando a hacer la obra de ampliación de esa planta, de esa reserva de agua potable. Ese es otro de los proyectos que ya estuve gestionando con el subsecretario de Pública de la Nación, Edgardo de Petris. Eso es ampliar la toma y almacenamiento de agua arriba. Sí, básicamente, o sea, te digo una cosa. La toma, hay que hacerle mejoras a la toma, es un mantenimiento, y al menos duplicar la capacidad de reserva. Porque acá ¿cuál es el problema que tenés? Tenemos un agua maravillosa, pero el río crece, y cuando crece es casi imposible filtrar el agua, por lo tanto vos tenés que tener una reserva estratégica, y ese fue el objetivo que nos planteamos en el año 2007 cuando gestionamos esa obra. Justo había pasado un fenómeno de esos comunes acá y se había derrumbado una veta de arcilla. Y tuvo una semana viniendo el agua... Marrón. Sí. Y era infiltrable. No había manera de filtrarla. No hubo manera de filtrarla. Y vos ese agua no la podés meter al sistema porque te tapona todo. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí fue cuando hubo conciencia y dijimos, bueno, acá hay que hay que tener una muy buena reserva de agua. E incluso, que nadie lo sabe, esto son cosas del manejo chiquito, la pileta de los hornillos debería estar de manera permanente como reserva de agua, y en ese momento, cuando nosotros gestionamos los 100 mil dólares que nos dio la Nación, vino el material para arreglar la pileta de los hornillos, que también se arregló, y que y que venden como gestión propia, cuando en realidad no tuvieron casi nada que ver en que esa obra llegara a los hornillos. Esa pileta tendría que estar de manera permanente preparada para cuando tengas una emergencia hídrica de este tipo, que vivimos en un pueblo serrano donde que los ríos crezcan es lo más común de la vida. ¿Hay hecho algún tipo de estudio de cuencas que determine si hay esa cantidad de agua como para ampliar un reservorio en Hornillo, transcurrido este tiempo, que no, como esta variabilidad de que bajan las napas y esa historia? Mira, los estudios que se hicieron en su momento daban perfectamente, y yo tengo, mira, te digo, o sea, la verdad que son de las cosas por las que duermo tranquilo. Lo que nosotros hicimos en el año 2006, de poner un freno real, ¿no? Un freno real, pusimos al desarrollo inmobiliario. El monte se está recuperando, y el monte serrano, el bosque de Tabaquillo, que también estamos protegiendo y cuidando, producen agua buena y en cantidad. Sí. Eso lo tenemos que seguir manteniendo a rajatabla. En el año 2012, apenas asumió la actual gestión comunal, 10 días tuvo una retroexcavadora trepándose a la sierra y nadie o muy pocos hicieron algo. Bueno, unos pocos vecinos, no, sí, acá estamos todos, se me acerca uno y me dice, no, acá estamos, mirá, firmá, me dicen. ¿Qué tengo que firmar? Que la resolución, que tenía 6 años de vigencia, que esa resolución hay que respetarla, hay que cuidarla. No, sí, está bien, bárbaro. Sí, la firmemos, pero vamos a hablar con ese muchacho de la máquina. Y lo que hicimos fue eso, o sea, fuimos, no solo nos pusimos delante de la topadora, la naranja mecánica, como la bautizamos, ¿no? Una retro de 30 toneladas, el balde medía más de 2 metros, sino que fuimos y hablamos con el maquinista, y el maquinista entendió y paró, y por suerte muy rápidamente, en esa época no existía la policía ambiental, pero vino un área de control de la policía de ambiente de la provincia, que lo gestionó mi compañera se fue a Córdoba y se metió con los medios adentro de la Secretaría de Ambiente. Vinieron, secuestraron la máquina, que estuvo 3 meses durmiendo ahí frente a la... Y logramos detener esa locura, que era un delirante que quería hacer un loteo en línea recta, que querían poner una aerosilla, que querían poner un hotel 5 estrellas en la ventana. Eso es lo que querían hacer. Y eso, por suerte, se paró. Y esa resolución del año 2006, hace unos años atrás, fue ratificada por la gestión comunal, o sea que ahora sí entendió que eso había que cuidarlo. Es una resolución que fue ratificada y que fue firmada también por la oposición, que eso me pareció muy interesante, que eso es otro tema, parece. La comisión comunal, si bien son 2 de la mayoría y 1 de la oposición, los 3 son ejecutivos. Claro, los 3 pueden gestionar cosas. Los 3 pueden gestionar cosas y los 3 firman. Está bien, uno puede firmar en minoría, pero los 3 firman, o sea, tienen responsabilidades ejecutivas dentro de la gestión. O sea que ahí hay un acuerdo amplio. Sí, sobre la cota de 1.100. Sí, yo entiendo que hoy prácticamente nadie discute esa decisión que se tomó en el año 2006, pero no solo que se ratificó con una resolución del año 2021, sino que me pidieron que ayudara en la redacción, y ahí incorporamos un artículo que en su momento no existía la ley de bosque, no existían instancias de audiencias públicas, y nosotros qué señalamos en el artículo 4 de esa resolución, le incorporamos un artículo que dice expresamente cualquier modificación a esta resolución, o sea, los límites que plantea esta resolución, deberá ser controlada por una audiencia pública vinculante. Bien. 2 problemáticas. Lo vial, el agua. Nos estamos pasados de tiempo. Llegaron tarde. Disculpen. No, la tercera que les pregunté de 3 problemáticas y que cómo proponen resolverla. Y con esta cerramos. Bueno. Bueno, otro de los problemas claros que tiene nuestro pueblo es no hay ningún espacio para que nuestros jóvenes puedan hacer alguna actividad de la que sea, ninguno. Hay una propuesta que está gestionando la gestión comunal de hacer un polideportivo allá en las altas cumbres, más o menos, que la verdad está bien hacerlo, pero nosotros entendemos que deberíamos utilizar los espacios que existen. El club tiene espacio de sobra para hacer un buen polideportivo. La plaza, que es una plaza pequeña, pero que tiene a su lado un terreno que en su momento se hizo un centro cultural y por razones desconocidas duró menos de 3 meses, o un poco más quizás, con un espacio más que suficiente para también hacer ahí algún playón, algún skatepark. Ya lo hemos propuesto en el año 2019, notamos, en ese momento fue gracioso, porque en ese momento nosotros proponíamos poner wifi, al otro día pusieron el wifi en la plaza. Y ahora capaz que mañana empiezan a hacer el skatepark y hacer un pequeño playoncito para tirar la pelota. Pero bueno, ese es un tema que hay que resolver. Y en ese marco también, cuando nosotros hicimos la planta de separación de residuos, y trato de terminar con esto, el galpón de 200 metros cuadrados lo hicimos en el corazón del pueblo. La razón era media difícil de explicar, pero tenía un fundamento. La comuna en ese momento no tenía una propiedad con título en donde se pudiera poner una obra, y obviamente fue completa la Nación, y la Nación decía, che, pero ¿esto dónde lo vas a poner? Tuvimos presentado un título de propiedad. Pero ese galpón lo hicimos 99% desmontable. Porque la idea era llevarlo a donde sigue funcionando. No como basura, no tan como basura de cielo abierto, pero se siguen depositando las ramas, ¿no? Donde está la basura. La idea era llevarlo ahí. ¿Dónde es ese lugar? Es en el corazón del polo educativo del pueblo. Era donde estaba la antigua comuna. Ahora quedó tapado por la escuela secundaria. Y lo que nosotros estamos proponiendo, insistimos, y siempre fue pensado así, que ese galpón, trasladar la planta de procesamiento a donde funcionaba el basural a cielo abierto, y ese galpón reconvertirlo y transformarlo en un espacio para que nuestros jóvenes y los niños puedan realizar sus actividades de educación física en un lugar techado. Hoy hacen todo educación física al aire libre o en el club. Pierden media hora en ir y venir hasta el club los chicos del secundario, siendo que tenemos en el corazón del pueblo un galpón de 200 metros cuadrados que siempre se pensó para que en el futuro fuera el espacio en donde nuestros jóvenes pudieran hacer deportes. Y ese espacio podría estar tranquilamente abierto a toda la comunidad. Nuestro objetivo también es abrir a la comunidad todas estos lugares que quedan como un poco difusos. Yo creo que es necesario también, como pueblo, plantearnos una diagramación de pueblo, qué es lo que, hacia dónde queremos ir. O sea, tenemos ciertos problemas que son también como muy importantes, que es la conexión en el pueblo, las calles intermedias, cómo hacer que el pueblo los integre más. Es muy importante la participación, es importante que desde la comuna también se dé apoyo a esa participación. Es importante que nos relacionemos entre nosotros, que podamos tener una calle y no salir a la ruta para irnos a Dolores o a Mina Clavero, que pongamos a los hornillos en el lugar de centro del valle, que es muy importante. Somos el centro de dos ciudades muy grandes y tenemos que explotar esa posibilidad. Hay muchas actividades culturales que podemos hacer, que pueden convocar a gente de otras localidades. Entonces, bueno, creo que es un poco dejar que haya un ida y vuelta entre la gente. Nosotros respetamos, también vinimos a vivir a Los Hornillos porque nos gusta, la gente, porque nos gusta también la idiosincrasia y ciertos valores que tiene el pueblo.